on tight. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. This is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Hey, pero ¿qué pasa, karmaditos? ¿Cómo estáis? Bonito sábado para todos. Así que, nada, sentaros en la silla, abrazaros a la centralita que comienza. Good Karma Radio Show, hoy más pero que nunca. Bien. Muy bien, ¿qué tal, Zeta? Mi querido y liberado Briggs, muy bien, aquí afiebrado. Así que, nada. Sí, eso, porque me he vacunado y nada, y que me han inoculado algo seguro, porque me siento como la mona. Pero bueno, aquí vamos a hacer porque the show must go on. ¿Qué yo tenemos, también me, niño? Yo también me vacuné, pero bueno, no pasó nada, por suerte, no ningún pero síntoma. Pero qué suerte, todo el mundo que conozco, nadie ningún síntoma, el que le han agarrado todos, porque de la lista creo que lo he tachado a todos, es a mí. Pero bueno, gracias a Dios estamos vacunados y... ¿Qué tenemos, excelente, niño, en el programa del día de hoy? Hoy seguimos teniendo mucho Mary Fredrickson, creo. Hoy en tendencias vamos a tener un poco de Miley Cyrus, Dua Lipa. Tenemos un muy buen GK en vivo con Elton John y Lady Gaga haciendo un super clásico. Tenemos Flashback también con la gente de Cure. Me ha gustado mucho eso y como ha dicho el querido y liberado Briggs, como me he quedado con las ganas de seguir poniendo a Marí, a nuestra querida Marí, porque hay muchas cosas, muchas perlas todavía por mostrarle a nuestros queridos karmadictos, hoy todos mis segmentos, que no sean los del Briggs, van a ser dedicados a la señora Marí Fredrickson y aprovecho a mandarle un beso al guapetón de Michael Bolios, que ha dicho que ha escuchado el programa y que le ha divertido mucho. Genial. Así que bueno, gracias. Bueno, mis temas de Roxette también los cedí a Marí, así que van a ser más temas de Marí también el día de hoy. Es verdad, todo Marí. Hoy hacemos un de Marí, un bonus track. Ahí está. Un bonus track. Y niño, vamos a contarle a los carvaditos a dónde se pueden comunicar. Por Dios. Pueden mandarnos mensajes a través de la app de Radio Box. Si ya la bajaron, saben que tiene una interfaz muy amigable. Y también nuestro WhatsApp, que ya está habilitado y es el 11-6400-7047. Por supuesto, y como todos sabéis, recordad que se pueden comunicar en todas nuestras redes, en Facebook, en YouTube, en Instagram, como Good Karma Radio Show. Y donde la hemos cagado es en donde... En el Twitter, por supuesto, que se llama... Good Karma Radio 1, porque como diría nuestra querida señorita Grey, somos los putos amos. Así que nada, a buscaros ahí en las redes. El TikTok ha quedado para las transparencias de señorita Grey, todo el mundo lo sabe. Ya aparecerá una nueva secretaria. Sí, por supuesto. Señorita Corin ha ido a buscar unos riquísimos churros, 6 con crema pastelera y 6 con... No digas que yo... Que yo hoy no tengo nada. Han pasado a mejor vida. Ahí había 2 berlinesas con crema pastelera. Que Dios mío, lo que eran esas. Así que nada, me importa un rabo la fiebre porque he comido. Así que ahí está. A tomar por culo la vacuna de Astra. Yo solo tengo un triste café, como diría Roxana. Bueno, besos a nuestra querida Roxana, que estaba ya atenta al huevo frito. Ella nos escucha. ¿Y qué ha pasado con el Guesle esta semana? Por Dios, vamos a contar rápido a los karmadictos. Que de un día para el otro va a ser 4 conciertos en Tilesan en el mes de julio. Y como los tickets se vendieron literalmente en 2 minutos de los 4 conciertos, el muy zorrillo, ha agregado 4 más que salen a la venta el día lunes. Así que, y nosotros atento acá. Sí, atento a los fanáticos, porque guarda, el que tenga un pasaporte europeo, con ciudadanía europea, puede entrar tranquilamente a Suecia. Creo que le piden estar vacunado, y si no estáis vacunado tenés que quedarte 10 días, pero bueno, si te vas a todos los conciertos, 10 días se pasan volando. Así que al que me quiera llevar, que se quiera casar conmigo, porque no tengo ciudadanía europea, así que no voy a poder viajar. Yo pero estoy bueno, un poquito gordo, creo que en la valija no voy a entrar. No importa, yo me ofrezco para el que se quiera casar con el Z y que le dé la ciudadanía. Un poquito, dice el pulpo. Hola pulpo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, pulpo? Bueno, ¿cómo va? Bueno, sin más parloteo, vamos a empezar, vamos a arrancar, como hemos dicho, con nuestra querida Mary Fredriksson, y aquí vamos con un álbum que ha sacado con su marido. Digamos, el álbum es de Michael Bolyos, se llamó A Family Affair, fue de 2007, si mal no recuerdo, y fue un discazo, porque era Michael Bolyos, Mary Fredriksson y Mats Ronander, y nada, aquí lo vamos a escuchar en uno de mis temas favoritos del álbum, que se llama Me and My Guitar, y seguido vienen Sullen, Jirk, Nereve, Stone. Así que nada, carnalitos. ¡Hala! Good Karma Radio Show. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Da estrellas del norte, vestidas para el éxito. They got the look. Bonito, la quería dejar cantar porque arranca muy como diabólica. Siempre me daba miedo cuando era más peque. Me daba miedo esos niños al revés, me hacen acordar a los niños del Maizal. Pero cuando arrancaba Marí con esa dulzura, pero que me quería pegar un corchazo, no podía ser más bonito. También como banda sonora, pues, tiene ese aire. Tiene muy aire y va de... Bueno, que sí, claro, vamos a retomar. Tiene aire de banda de sonido, muy bien. ¿Y por qué estamos escuchando esto de cortina? Les había comentado en el programa anterior que este tema, Heaven Before Day, que es algo así como que Dios rece por ti, niños, porque era para una fundación con, creo que eran con niños de cáncer. Y, había olvidado eso. Pero sí, qué título fuerte, que Dios rece por ustedes, porque yo no puedo hacer nada, decía Marí. Tengo dinero, pero no puedo hacer nada. Pero no, bueno, sí, vamos al buen sentido y no vamos a decir estas cosas. Pero muy bonito tema, que Dios rece por ustedes. Y fue lo primero que hizo Marí con Michael Bolios. Y aquí empezamos a ver un poco de lo que va a ser y que se va a transformar en la fusión Bolios-Fredriksson, que a mi gusto, vuelvo a insistir, es lo mejor, porque creo que Michael, el marido de Marí, la lleva a otro sitio. Logró sacar lo mejor de Marí desde un punto que nadie puede, y me parece que es la combinación perfecta. No sé qué opináis ustedes, pero bueno, después les vamos a colgar el tema para el que lo quiera escuchar. Está en la reedición de Ian Tisonbor, en el que viene en la caja de Charles Kickwood. Pero en su momento había estado en el CD compilatorio que, a ver si me acuerdo, era Vilda Fuglar, creo. Que también venía el tema de Gyllene Tider, Sulensven. Sí, Sulensven. Bueno, y si no era Sulensven, aquí va a ser Sulensven. Pero ¿qué vamos a escuchar ahora? Ahora nos venimos a 2013 y quiero, a mi gusto, lo más lindo de... A mí, uno de los temas que más me gustan. Creo que... quiero aclarar algo acá. Maximiliano me ha dicho que cuando uno entra a Suecia para el que quiere ir al tour, no es que tiene que entrar vacunado o si no se queda 10 días de cuarentena, puede ir al tour. No. Si te quedas 10 días de cuarentena, tienes que estar encerrado en un hotel, en una casa, y no puedes salir a ningún lado. Yo pensé que era 10 días... Me imaginé eso. No, yo siempre pensé 10 días dentro de Suecia, me voy a ver al Gelle y ahí a vivir la vida loca. Pero a ver, ¿qué tantos controles tiene Suecia cuando va a tocar el hippie anti-COVID con el Gelle ahí y con todos los pelos y el microclima que tiene en esa barba? Pero a ver, si quieren controlar, que lo vuelvan a encerrar ese hombre, que lo vuelvan a encerrar el Christoph. Se lo ha llevado detenido a la policía y ahora va a estar ahí esparciendo COVID para toda la gente. Pero bueno, el que quiera y pueda, que tenga una ciudadanía, un pasaporte europeo y quiere ir al tour de Gelle, a la niños que se apunten, porque va a haber sorpresas. No solamente Gelle va a estar tocando en el Hotel Tinsan, va a estar tocando alguna otra banda de Gelle, que realmente no es Roxette porque Marisa no está. Así que nada, a que se apunten. Pero bueno, vamos a 2013 con el álbum de Marí, ¿no? Que salió en 2013. Sí, 2013. Y vamos a escuchar Aldri. No, ni me lo voy a acordar, pero bueno, es el tema que compuso Michael con Ulf Sagerström y me parece uno de los más bonitos de todo el disco. Así que nada, niños, a disfrutaros. Jag är aldrig längre bort än nära dig. Är aldrig längre bort än här. Vart vi än går så går du nära mig. Jag är aldrig längre bort än nära. Om jag är den som får ditt hjärta. du vill gå med mig, kom med mig då. Vart ska vi gå? Jag är aldrig längre bort än nära dig. Är aldrig längre bort än här. Vart vi än går så går du nära mig. Är aldrig längre bort än nära. Nu vet jag vad jag vill. Det var något du sa. Att allt kan börja om, allt kan bli bra. Just nu idag. Jag är aldrig längre bort än nära dig. FMRadiobox.com. Pero que este tema lo auspicia la gente de times.estética, niños, que a buscaros en Instagram. Esos. Yeah. tus oídos. Tus oídos. GK Tendencias. Dejar que suene un poquito también. Y vamos a tener que hacer un programa de cortinas, como decimos siempre. A sí, ver. Que si yo estuviera en el estudio me pierdo con la cortina y saben cómo soy. Pasa, es verdad. Es que está bueno el tema también de la selección de las cortinas. Yo me tomo mi tiempo. Sí, y cuando armaba la playlist me ha gustado un poquito cómo sonaba este Heart of Glass. Creo que lo habías pasado al aire, eso igual. Sí. A ver, iba a hablar de esto. Un cover más de Miley Cyrus, entre los muchos que viene realizando en el ámbito del rock. Yo no sabía mucho esto. Sí la notaba, creo que te lo había comentado, y la veía como una con una faceta por ahí un tanto más rockera. De hecho, esta versión de Blondie que hizo, no sé si habrá sido por gusto propio o qué, había tenido muy buena repercusión. Después la incorporó a su álbum que estaba por salir, el Plastic Heart, y tuvo una repercusión que llegó en el Reino Unido al top 40, y el que fue quizás el tema para darse un gusto terminó siendo un éxito. ¿Sabes qué? Había realizado también covers de Pink Floyd, de The Cure, con Billy Idol estuvo en la previa del Super Bowl, también así mostrándose bastante rockera. Pero que en realidad ella tiene esa voz así bien garrafosa, bien de rocker, podría dedicarse para ese lado, que quizás le sienta mejor. Bueno, no sé bien qué es lo que ella hace, si hace pop. Y en realidad, después de que salió, le quedan bien. Venía con su pop tradicional después de haber salido de Hannah Montana, pero y justamente a lo que vos me comentabas recién, hay un material que está preparando y va a ser un álbum con covers de Metallica. Se esperan algunas colaboraciones en las que por ahí ya se confirmó que uno de los guitarristas de los Red Hot Chili Peppers va a estar presente. En teoría está bastante terminado el trabajo este. Lo que pasa es que están esperando a ver que de alguna manera se apague un poco este Plastic Heart, que todavía está dando llama, para comenzar a liberar este nuevo trabajo. Así que bueno, está bien. Sí, si el álbum le está funcionando, pero que siga un poco con el álbum, haciendo que cuando ya no tengamos más nada, ahí lanzamos el nuevo. Se viene con las guitarras. Así que bueno, vamos a estar escuchando este tema que viene ahora. Está auspiciado por nuestra amiga Maylin Frías Studio, síganla en Instagram. El tema que vamos a escuchar se llama Edge of Midnight. Me trabé, ahí está. Edge of Midnight. Sí, ahí está. Vamos, Pulpo. Yeah, it's been a long night and the mirror's telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good on my own. Lot of years went by with my hands tied up in your ropes. Forever and ever. No more. No more. The midnight sky is the road I'm taking. Good Karma Radio Show. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Que dedico este tema, que lo pide Rosa para Miguel Ángel de Salta, que se lo dedica, y también para Cristian Palomino, que se está recuperando en casa. Y a prestaros atención a esta versión y a Marí con sus coros, que da gana de comerla toda. Så nära. Jag känner hur jag glider ut ur skuggan in i solen när du är här. Du kom till mig, du väckte min längtan, du fick mig att våga mig ut där isen är som tunnast. Du kom till mig, du röjde en väg genom snåren som jag låtit gro. Över de mörkaste, vildaste vatten lät du bygga en bro. Skuggan in i solen, allt det du är, allt det du är. Jag var på väg mot allt eller inget. Du visade mig vägen ut ur skuggan in i solen. Jag var på väg. Jag vet att du kan. Det här slottet du byggt måste rivas om du vill bli en man. När du är här, när du är så nära, jag känner hur jag glider ut ur skuggan in i solen när du är här. Jag känner hur jag glider ut ur skuggan in i solen när du är här. Oh, jag känner hur jag glider ut ur skuggan in. Giga Flashback. Hi, this is Madonna. Watching every motion in my foolish love. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on the line. Super clásico sonando, momento de Flashback Z. Por supuesto, como me gusta este tema. Y aprovecho que quiero mandar unos besicos y unos saludacos a Susi y Aldo, que estáis escuchando desde su casa, como siempre. Al Currox, Sabri y la Michu, que se ponen en el sillón con facturas y mate y se sientan a escuchar este bonito programa. Así que el ritual. El ritual. Y también que ha llegado un mensaje que dice para el grupo de los primos, que para Cristian de Rosario, que obviamente debe ser mi primo, y hoy no he estado activo en el grupo porque me sentía como el mono del vídeo de Joe Wright. Así que no, besamos para todos. Ahí estamos. A ver, está sonando The Cure, decíamos en Flashback, Robert Smith, el líder de la banda esta que revolucionó el pop, un tanto oscuro para los 80, decían, con esos pelos parados y esa palidez. Sí, siempre los tomé más, creo que son, siempre lo tomé como más punk, o por lo menos la estética que tenían era hiper punk, así muy el joven Manos de Tijera con todos esos pelos. Sí, es verdad. Hay algo que me había parecido un tanto gracioso. Todas las bandas, obviamente, que tienen tropezones cuando comienzan, que alguna compañía no te acepta. La primera discográfica los había rebotado por decirles que su material era muy oscuro. En ese entonces él escribía muchas letras sobre vivencia con su padre y quedó como muy marcado. Dice que de chico le solía cantar a la noche para que se duerma, algo así como duérmete porque si no nunca despertarás. Ay, pero por Dios, pero que lo quería dormir para siempre. Pero claro, es como el meme de la señora con la niña con la cabeza en la tina. Y es como que eso se reflejaba mucho en sus letras. Se ve que lo marcó mucho su padre. Sí, la banda no sabía. Y sí, obviamente. La banda nos había visitado en el 87 y en 2013, creo. Sí, me has hecho acordar que mi abuela me cantaba una canción tétrica. Por Dios, pero qué flash que me ha venido, que decía: toca, toca, pastorcito, y no dejes de tocar, no. Que tu hermano que se ha muerto por la flor del Lirolai, y lo había matado el hermano y había hecho una flauta con los huesos. Era algo terrible esas canciones, y que las cantaban para dormir, pero yo no dormía. Payaso come después. Pero que me ha acordado ahora. No, pero ella era la esposa del padre de Robert Smith. Pero no sé, pero así me la cantaba la de toca, toca, pastorcito. Pero uy, Dios. Dios. Ahora me va a quedar. Ahora me va a quedar toda la noche y no voy a poder dormir. Vos sabés que en esta semana se estrenó una colaboración de este muchacho con una banda que se llama Church. Sinceramente, Church. No la conozco. In the Church, ¿sí?, of Your Heart. Muchas gracias. Así que en otra oportunidad les voy a traer para que escuchen este material. Hoy no, porque es día de clásicos. Y bueno, lo que vamos a estar escuchando es Friday I'm Love. Y está auspiciado por la mueblería y tapicería Viángeles Muebles. Viángeles, síganos en Instagram. Sí. Ya iré a comprarme algo. Quiero mi trono. Ahí está. Yo quiero tapizar algo. Yo quiero mi trono. Quiero mi trono tapizado en pana Bordeaux. Bordeaux, muy bien. Bien al estilo obispo. Sí, tal cual, con unos bonitos apoyabrazos y un león arriba así en el respaldar, que quede sobre mi cabeza. Bien leonesco. Ok, lo vamos a ir encargando. Vamos, Pulpo, con el tema. I'm Escuchanos por www.fmradiobox.com. Te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más.

vi en un tema de Christer Björkman, creo que salió en el año 1992 este álbum. El tema se llama Bara Sak Yo, que es algo así como Si me lo hubieses dicho. Y el tema está íntegramente compuesto por Marie. Y en este tema, que es del álbum de Christer, Marie hace unos coros, pero que a mi gusto son los más bonitos y los más dulces. Y no veo la hora de escuchar esta versión cantada por Marie en su demo original, porque tiene que estar la versión. Si el tema es de Marie, tiene que estar su versión y lo que puede llegar a ser. Así que nada, no voy a repetir otra vez que a mí me gusta, pero sí, por eso lo he puesto. Prestarle mucha atención a los y a los que hace Marie, que son besísimos. Y obviamente este tema lo presenta algún oficiante, que seguro el Brick tiene notado alguna, porque yo no me los acuerdo. Distribuidora Maná, todo para tu comercio, así que bueno, ahí está. Muy bien, y tenemos algunos saludillos que si quieres mandar alguno, ¿tienes alguno a mano? Sí, tengo gente que está del otro lado. A ver, Magalí Godoy, gracias por escucharnos. María Laura Crow, como siempre. Patricio desde Córdoba. Erika Machuca desde Lanús. También tenemos a Cristian Navarro. Saludos para María Amadeus, para Diana y Cristian de Escalada. Muy bien, también a Rox Rox Lima, que no sé si escribe de Perú, pero saludos a él, que dice que le encanta el programa. Gracias, gracias por escuchar. Sí, por supuesto. Bueno, tenemos una niña que se ha comunicado pidiendo que quiere ser medium, pero para mí le ha pifiado del programa. Y aprovechamos a recordarle a la señora de Luis Miguel que aquí no le vamos a pasar a Luis Miguel. Ahora a vamos a pasar... Y a la tía de Arjona tampoco. Y a la tía de Arjona. Aquí vamos a pasar a Christer Björkman cantando Bora Sak Yo y prestaros atención a los coros del marido. Den vackraste tavlan målade vi tillsammans en gång. Den fick aldrig någon ram, utan står ensam kvar som en tröstlös sång. Om du den gången sagt jag, så jag kunde visa dig vem jag var. Jag trodde på allt som vi sa, om du bara sagt jag. Du borde lärt dig livet, sa min syster en gång. Men svåraste livets val, jag trodde på allt du sa. Är bara ordens eko kvar. Den gången bara sagt jag, så jag kunde visa dig vem jag var. Jag trodde på allt som vi sa, om du bara sagt jag. Den gången bara sagt jag, så jag kunde visa dig vem jag var. Jag trodde på allt som du sa, om du bara sagt ja. Om du bara sagt ja. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Du läste något i gallerien. Jag såg henne rätt sent, men höll sin ansiktet väl gömd. Så många år har gått sen jag tänkte fria till detta minne bättre glömt. Sikten. Och jag låtsade stricka ur den kopp jag redan tömt. Någon måste ge sig, så jag höjde blicken mot detta minne bättre glömt. Men hallå, är det du? Det var väl 100 år sedan nu. Jag har undrat många gånger vad du gör. Du ser ung ut nu som då. Det är väl jag som blivit grå. Vi är främlingar, det vet vi, men vi säger sånt man bör. Det här är pinsamt, på förhand utan. Bara ett minne bättre glömt. Visst han är äldre nu, det är väl självklart. Men han är så rörande och ser på mig som ett. Han har sin charm nu i något sårbart. Han detta minne bättre glömt. Jag hade glömt det här, att bara prata, byta några minnen om vad som blev av allt vi dröm. Hon rev min barriär kring det privata. Hon detta minne bättre glöm. Men hallå, är det du? Fanns du kvar i mig ännu? Var jag galen när jag en gång lät dig gå? Som känner mig igen och kan svara som en vän. Nu när åren lagts åt sidan kan jag se dig så som då. Och dessa timmar har inget uttömt av alla känslor vi har gömt. Detta minne bättre glömt. Detta minne bättre glömt. Ja, ja, ja. Detta minne bättre glömt. oídos. Tus oídos. What's up, guys? Tendencias. And when we swam in the ocean, now we know what's deep inside. GK, cortinas, no, tendencias. GK, tendencias, como dice el pulpo. El pulpo, tendencias, ¿tendencias de qué? Espero que sean legales. Estupefacientes. Sonando Dua Lipa, a ver, luego de recibir los Brit Awards, en los que se llevó el premio a la mejor artista femenina internacional y mejor álbum. Ese día realizó una presentación muy buena. Realizó, como no le gusta a mi compañero Z que diga, un popurrí de sus grandes éxitos. Fue algo de lo más visto de la noche, lo que más llamó la atención. Su presentación estuvo muy buena. Sigue trabajando. El día de ayer se estrenó el nuevo video. No es el tema que vamos a pasar ahora, porque de hecho nosotros nos adelantamos y ya lo estrenamos el día que se presentó en la gala de los Oscars. Pasamos el tema ese, pero en una versión en vivo. Lo que vamos a escuchar en este momento se llama That Kind of Woman. Me gusta mucho este tema y es lo que va a sonar ahora. One of many. Cause it's 100 of the speaking. I've been trying to make a stamp. 100 of the speaking. I can make you understand. There's only one out here for you. One out here for you. I'll be the first to say, baby, what's your name? Cause I want you. That kind of woman. Es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Show. Viví la música como más te gusta. GK en vivo. Ahí estamos. Voces en vivo para GK en vivo. A ver, hoy vamos a escuchar un super clásico, pero no solamente un super clásico, sino que con esta versión le va a unir de alguna manera el ayer y el hoy del mundo del pop. Eso me gusta. Elton John se puede decir que fue o es la estrella más versátil de los últimos años en cuanto a la forma de relacionarse empáticamente con el pop moderno y con sus artistas de esta manera. A ver, por ejemplo, el año pasado fue convocado para producciones de alto impacto con Gorillaz, Lana del Rey, Dua Lipa, Ed Sheeran, es el padrino artístico de Ed Sheeran, y Lady Gaga. Se lo quiere comer, o sea, todos sabemos que se lo quiere comer, le quiere hacer comer la galletita. Sí, se lleva muy bien con toda la camada de artistas de pop moderno, muy bien. De hecho, todos los años cuando realiza el evento en los premios Oscar para su fundación, siempre consagra y lleva figuras de alto impacto, como lo fue en su momento Lady Gaga, y a eso quería llegar. Lady Gaga se presentó con este señor y realizaron una presentación que fue espectacular. Es un clásico, Don't Let Me Sound. Don't let the sound go down on me. Sí, sí. Un clásico. Me ha gustado mucho cuando lo hizo con George Michael. Con George Michael, que quedó icónico. Por eso escucharlo ahora yo es como un ayer y hoy. Así que bueno, vamos. Quiero aprovechar, sí, a mandar un par de saludillos. Dale. A Ivo, que nos está escuchando, al doctor Marcelo Shiroma, que aprovecho, Doc, a decirle que he enviado todos los CDs, he enviado los CDs de Good Karma para Marcelo, para el doctor Sergio, así que nada, los tiene Noelia, así que buscadla a ella y pedirle sus CDs de catálogo. Bravo. Bravo, bravo, bravo, bravo por mí que he enviado los CDs finalmente. Ahí está. Bueno, y ahora sí, perdón, que no quería dejar de enviar los saludos. Perfecto. Así que bueno, el próximo tema está auspiciado por El Viejo Proveedor, los especialistas en quesos, de San Francisco Solano. Así que bueno, vamos nomás, Pulpo, con el clásico de hoy. Oh, fmradiobox.com. Música como más te gusta. GK en vivo. Pero no voy a repetir de vuelta, qué bonito, pero me gustan todos. Y voy a hacer una observación que se la he hecho al señor Michael Bolios, porque hemos escuchado Silver y Han, y cómo puede ser que en Spotify el tema está subido como Silver y Han. Le falta el Din, le falta una palabra al título. Yo no puedo creer la gente que ha tipiado al momento de subir, cómo se le ha pasado semejante error. Pero corrección ahí, y cuando lo arreglen, aplausos para el Z. ¿Pero cómo va a ser Silver y Han? Silver y Din Han, más un tema que ha sido single. No sé, no me lo puedo explicar, y cuando lo vi no lo podía creer, y lo noté hace poco, no sé si siempre estuvo así, pero también lo noté hace poco, y bueno, le he dicho, esto está mal, pero a ver qué está pasando. Y aparte, además, habéis subido los singles de Marie, Espar Vega, Dejen de Bogen, de Embestador, no subieron Melanzomar, el más bonito y que trae las versiones en vivo. ¿Cómo puede ser que en Spotify no está Melanzomar? Así que nada, quiero Melanzomar para mi amigo Juan José, que no lo tiene al single físico, así que lo quiero en Spotify. Bien, así que Mike ha tomado nota ahí. Él toma nota, porque cuando le he dicho que hiciera el Family Fair Worldwide, porque la verdad es que estaba para Suecia, pero no para el resto del mundo, y después al tiempo apareció, así que escucha, le escucha todo, bien. No dice nada, y después ahí, pumba, aparecen. Pero bueno, estamos escuchando, nos hemos venido al año 2000, Marie lanza su primer recopilatorio que se llamó Entlien, Vesta 1984-2000, que era su primer compilatorio con sus grandes éxitos, incluso temas nuevos, que fue Entliegen y De Chambarnu, el tema que hizo con Patrick Isaacson, que lo pasamos en el programa pasado. Pero bueno, Marie hizo una gira que la consagró, porque realmente fue la gira del verano. ¿Y cómo? Totalmente vendida. Todos los conciertos la puso una vez más en la escena, y bueno, seguramente se venía al fin, porque lo cuenta en su libro, se venía al fin con Roxette, porque Marie estaba un poco cansada de Roxette y del... Ella en ese momento sentía que había como un maltrato de parte de Gessler y de los productores, como que no la tenían en cuenta. Se había formado el nuevo grupo Christopher Clarence per Gessler y se sentía que no la tomaban en cuenta. Y bueno, se había cansado Y en el compilatorio sí. Reflejaba, digamos, todo lo contrario, porque era puro alegría, colores, felicidad. Se percibía eso. Pero porque reflejaba todo eso, porque era su disco solista y porque era su carrera y lo que quería hacer a sus anchas. No estaba claro. Bajo la presión de Gessler. Todos recordamos que Marie cuenta que, estamos hablando gira de Marie, año 2000, con su recompilatorio. 2001, Roxette saca Room Service y Marie fue a grabar Milk and Toast and Ham con el taxi esperándola a la puerta. Le dijo al taxi: me espera aquí, que bajo, canto, hago el bonito Milk and Toast and Ham y me vuelvo a subir. Entró, cantó, los mandó todos a cagar y se volvió a ir en el taxi. Y que no le gustaba encima. Paréntesis. Y que no le gustaba. Fue y le dijo al Gessler: mira, mira niño, mira y aprende cómo se hace una buena canción. A ese extremo había llegado la relación entre Marie, Christopher y, bueno, ya venía de Javenas Gay. Ella decía que se había armado un grupo muy de varones y que en ese momento sentía como que a ella le costaba más dar su opinión y que, lo dice en su libro, sentía como que era un ambiente demasiado machista. Pero bueno, Marie quería hacer sus cosas, quería hacer su gira, que la hace y le va bárbaro, la consagra como... creo que fue la gira más vendedora del verano de 2000 en todo Suecia. De hecho, Z, en el compilatorio aparece Dead Chambarnu, que en teoría ese tema tendría que haber sido para Roxette, y ahí demostraba otra negativa de Gessler. Claro, porque bien ahí, la música de Dead Chambarnu es el demo de Always the Last to Know que Marie hizo para Roxette. Y me dijo: no, no me convence mucho, no. Next one. Y Marie dijo: así, a Next One, mira lo que hago, te llamo Patrick Isaacson. Y nada, y la rompió cantando en ese duetazo, que si bien fue un tema hiper, hiper radiable, porque fue el tema del verano, más que Entliegen, las radios suecas pasaban mucho, De Chambarnu fue el single de entre Entliegen y De Chambarnu fue el single menos vendido en cuanto a físico. Recordemos que años 2000 todavía existía el CD físico y las ventas se contaban. Pero bueno, fue un tema que tuvo mucho éxito en cuanto a lo radial, en cuanto a la gira, pero no en lo físico. Pero nada, Marie hizo una gira preciosa. Al día de hoy, el DVD de la gira de Entliegen a mí me parece uno de los más bonitos, de más calidad, de todos los que ya habéis editado después, inclusive Roxette, Milene Tider y Pervete, sí. El de Marie sigue siendo la mejor calidad de sonido, de video, de packaging, es precioso. Una belleza así. De detalle. Todo. Por donde lo mires. La gira de Entliegen, qué pena, qué gran pena no haber ido a esa gira. Siendo que aquí había un 1-1, podríamos haber viajado, pero bueno, éramos más niños y nada. Quedará en el tintero, pero bueno, nos hemos dado revancha con otras cosas. Así que nada, vamos a dejarnos de parlotear y vamos a escuchar a Marie haciendo Entliegen en vivo. Entliegen, lógenme. Entliegen. kändes första gången allt för länge sedan. Den första söndagen när vi låg i solen på vårt tak. Allting stod helt stilla, tack och lov att du är kvar. Good Karma Radio Show. Este es nuestro WhatsApp 11 6470 47. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. ¿Querés verte y sentirte bien por dentro y por fuera? Al mejor precio y en el mejor lugar, tenemos todo lo que necesitas. Asesoramiento con nutricionistas y tratamientos faciales. Limpiezas peeling, dermaplaning. Vela Velvet. Depilación, electrodos, drenaje linfático, manual, cuerpo completo. Precios y promociones especiales. Aceptamos todos los medios de pago, tarjetas de crédito y débito, cuenta DNI y Mercado Pago. Seguinos en Facebook e Instagram como @taime.estetica. Encontranos en calle 5, número 541, Ciudad de La Plata, en pleno microcentro. WhatsApp 22 1576 5207. Multishop. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Regalería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos tu SUBE. Carga virtual. Los mejores fiambres los encontrás en Multishop. Personalizamos todo para tu candy bar. Multishop. Calle 894, número 1814, Barrio El Tala, San Francisco Solano. Kiosco y regalería Nancy. El mejor surtido y amabilidad lo encontrás en nuestro local. Cigarrillos, golosinas, billutería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos SUBE y carga virtual. Recordá que los mejores helados están acá. Te esperamos en calle Lules 312, Barrio Santa Rosa, Temperley. ¿Sabías que en Argentina más de 6 millones de perros y gatos viven en la calle? La esterilización evita el sufrimiento de miles de animales sin hogar. No compres uno de raza. Adoptá uno sin casa. Esterilizá. Adoptá. Ayudá. Castración a bajo costo, con los mejores profesionales y al servicio de los que no tienen voz. Comunicate por asesoramiento y solicita turno. 11 41 94 68 37. Atendemos en Quilmes Oeste. Seamos dueños responsables. Ellos te lo agradecen día a día. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Y Morón, pero este tema le gusta mucho a mi querido amigo Juan José, que lo he nombrado dos veces. ¿Cuánto le he dedicado en este programa? Así que debéis sentirse más que afortunado, porque la verdad que lo he nombrado dos veces y nada, ahí. Bueno, estamos escuchando Imorón, que es del álbum Nu. Nos vinimos nuevamente a 2013, pero antes escuchamos Stay, el nuevo tema de Marí, el que estrenó para su cumpleaños. Hermoso. Por cierto, sí, Alicia Morales mandaba saludos y nos comentaba que en una de las estaciones más importantes de Chile está sonando mucho y que los fans, digamos, de Roxette, de Mary Dixon en Chile están muy contentos por eso. Así que un saludo para toda la gente de Chile. Muy bien, que sí, en Radio Concierto está sonando el tema de Mary Stay. Y me olvidé, porque se lo iba a comentar a Michael Bolios y me olvidé. Ahora que has dicho, le voy a comentar que sonaba, por si le interesa, de que el tema esté sonando, porque la verdad, bien por los chilenos que estáis haciendo sonar este tema, pero a veces me pregunto, porque, por ejemplo, lo que fue Back of Tricks, Chile y Brasil, no tuvieron, no hubo promoción, directamente fallaron con la promoción. Yo no me explico qué ha pasado con la gente de Warner en Brasil, sí, y en Chile, siendo Roxette un artista internacional donde siempre siendo, se ha promocionado que todo. Chile y Brasil, dentro de todo, es importante para Roxette, siempre lo fue. Siempre ha sido en mercados muy fuertes y habéis fallado 100% con la promoción de Back of Tricks. Y ahora hacen sonar Stay. Yo no me lo puedo creer, pero bueno, bien por Stay, pero nada, a ver si los fanáticos tenéis que exigir un poco más a Warner. Warner Chile y Warner Brasil. De hecho, yo le había escrito cuando aquí Warner, vamos a reconocer que Warner hizo una excelente promoción, Warner Argentina, sí, con todas las entrevistas, con el meet and greet, se ha puesto la campaña de Rochette al hombro, y espero que hagan lo mismo ahora cuando salga Shore 30 aniversario. Recordemos que también, sí, recordemos que también nos habían brindado una caja para poder sortear con la gente. Sí, y en muchos medios. No, pero es aquí, Warner se ha portado realmente en todo. Bueno, siempre funciona bien. El otro día, cuando fue el cumpleaños de Marie, han puesto la foto, han colgado la foto, le desean. Lo vi, sí, cumpleaños. Sí. Y no sucede en Warner Chile, ni en Warner Brasil, ni en Warner Colombia, porque sigo a todos los Warners latinoamericanos, y la verdad que Roxette, en lo que es Warner Latinoamérica, del resto, no sé qué pasa. Los fanáticos tenéis que insistir más con la compañía, porque es obligación. Son ahí sí se extraña un poco a Emi, entonces. Sí, obviamente. Sí, Emi creo que funcionaba mejor, pero bueno, no vamos a hablar más son de las diferentes, compañías. Son diferentes cuestiones, qué sé yo. Pero Brasil y Chile siempre fueron muy importantes. Recordemos, a ver, en 2001, cuando fue el Room Service, había una perlita que era diferente en Brasil con el tema del primer corte. Que había sido Milk and Toast and Honey, fue así, ¿verdad? Por el tema de la banda sonora de la, claro, de la novela. Un ángel caído del cielo, un año caído, no sé cómo era. Sí. Un ángel caído del cielo. Estaba bien Milk apuntado. Milk and Toast and Honey, sí, y ha sido un tremendo exitazo, al igual que en su momento I'm Sorry en el año 95 sonaba muchísimo en Brasil. Bueno, Brasil es un mercado ampliamente grande, pero no sé qué ha pasado, bueno, me lo comentan muchos amigos brasileros, de que Brasil se ha vuelto muy de todo lo que es el reggaetón y 100% nacional. Bueno, a las bandas internacionales, sí, a las bandas internacionales le han quitado un poco de protagonismo. Pero bueno, por ejemplo, el otro día con el cumpleaños de Marí, les escribí a Warner y les dije, hizo el cumpleaños de Marí, no olvidáis de saludar, porque saludan a todos. Ay, muchas gracias, sí, lo teníamos pendiente. Les paso dos fotos bonitas y no, después me dicen, no, nos gusta más esta. Bueno, Marí mirando al cielo. Sí, pero la calidad era bastante, pero bueno, no importa. Pero digo, prestar atención a los fanáticos. Les decimos que editen Bag of Tricks y insistimos si lo editan. Entonces, hay que insistir un poco más. Obviamente, a veces uno insiste y las compañías no prestan atención. Pero desde aquí, todos nuestros respetos a Warner Argentina, que se ha portado de mil maravillas y creo que se van a portar otra vez con la edición de Shore 30 aniversario, y esperemos bien poder hacer un sorteo. Y a la señora Mary Dimber, estamos esperando que cuando salga la caja de Shore 30 aniversario, la envíe guapetona, que le mando un beso. Señora, que cómo la quiero. Saludos. Saludos, por si nos escucha. Besos, guapa. Bueno, vamos a Imoron, que estábamos escuchando de año 2013, no hemos extendido mucho. Y aquí vamos a escuchar un tema que Gessle le dio a Marí para su álbum de 2013. Creo que es la primera vez, porque en su momento había sido Ricky Lee o todo de Tallarta, pero bueno, convengamos que Gessle no había participado en la carrera solista de Marí nunca más, y lo vuelve a hacer año 2013 con una versión impecable de sí, Senda y Son Gema. Hermosa la versión de Marí, hasta que aquí voy a hacer algo que quizás los fanáticos digan, ala, pero ¿cómo si el Z es fanático de Marí? Pero cuando escuché la versión de Gessle, no sé por qué, mi corazoncito en algún punto me tira más a la versión de Gessle. Hay algo del Gessle y los violines y la melancolía que, no sé, me gustaría quizás escuchar a Marí en la versión que Gessle hizo en 2017 para su disco. Ahí no me acuerdo bien la versión de Gessle, ahora cuando terminamos el programa me voy a poner a escucharla. Es puro sentimiento, puro violines, y si yo escuchara a Marí en esa interpretación más cruda y con violines, me pegó un corchazo de la emoción. Pero bueno, la versión de Marí es impecable. Tranquilamente, si fuera una versión en inglés, podría estar en un álbum de Roxette. Así que nada, los dejamos con Marí, Sunday, Son Gema. Thank you.

Se ha pasado volando el programa y queremos enviar un besaco enorme, enorme, enorme a la tría Griselda y a Moni y al Maxi. Maxi está ahora allá en Europa y Moni está en Rosario esperándome con la chocotorta y las pizzas ahí. Guapetona, te mando un besaco enorme y cuando ahora que estamos todos vacunados, cuando podamos, vamos a andar por Rosario y te voy a dar unos besos y unos abrazos. Y también le quiero mandar saludos, no olvidarme, a Samantha, que me ha estado ahí en las indicaciones con el cómo tomar el paracetamol, pero bueno, porque le he dicho, estás enfermera, y le he dicho, no, niño, que tienes que tomar vacías. Así que nada, besos. Y también Alicia, que se ha comunicado y ha dicho que si Warner aquí realmente se ha portado. Ahí está. Yo tengo dos saluditos más y para Jessica Jacobino. Qué bonito lo que hizo el otro día. Qué bonito cantando True. Muy bonito. Me ha gustado mucho. Mucho, a mí también. Y para Ademir, que está escuchando desde Brasil también. Así que saludos para ellos. Muy bonito. Y yo le voy a mandar un besaco a mi querido amigo Víctor Olson, que lo tenemos en nuestro CD de Cat the Look. Él canta con su tema Evergreen. Y nada, dijo que hoy quizás iba a escuchar. Y es muy, pero muy fanático de Argentina, creo que ya se los comenté. Y está haciendo un tema que se llama Buenos Aires, que va a ser su próximo single. Y hiper bonito, porque en la letra me nombra a mí y la nombra a señorita Karin con nuestros nombres reales. Y me parece un gesto hiper, hiper bonito, porque nunca nadie en la vida me habéis hecho una letra. Así que, niño, voy a llorar, me ha pasado cómo va avanzando el tema, así que no veo la hora de que lo que va a ser ese acústico cuando termine la pandemia y venga al estudio. Sí, me encanta, la verdad que es un gesto hiper bonito, es un tío que hermoso. Me cae de maravillas y es una gran persona. Muy fanático de Buenos Aires, bueno, de Argentina en general. Nada, y me pareció hiper bonito que nos pongan la letra ahí pintoresco. Pulpo, aplausos. Sí, aplausos. Bueno, pero bueno. Se nos ha acabado el programa. Gracias a todos los karmadictos que habéis estado conectados y enviando mensajes. En la conducción. Ah, pero que se ha caído algo. Ha venido Claudia, que justo le iba a nombrar. Bueno, ahí en la punta de toda la radio, en su trono, comandando todo, la señora Claudia Laporta. Así es, en los controles y puesta en el aire nos acompañó, como siempre, en nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Por supuesto, y en asistente de producción, nuestra querida señorita Corín, que se siente también pachucha porque le han dado la vacuna también, así que ahí está con un poquín de fiebre, así que está como entredormida, que creo que se habrá dormido y no escucha el programa, pero bueno. En la conducción, mi querido y liberado Brix. Así es, y en la conducción también me acompañó a mí, mi compañero Leonino Zeta. Por supuesto, recordad que esto es un contenido de Guaidancia Producciones. Nos encontramos en 7 días. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. ¡Hala, karmadictos! ¡Buena vida! ¡Buenas noches! ¡Hasta pronto! Skimrande var aldrig havet och stranden aldrig så befriande. Fälten, ängarna och träden aldrig så vackra. Och blommorna aldrig så ljuvligt doftande som när du gick vid min sida mot solnedgången aftonen den underbara då dina lockar dolde mig för världen medan du dränkte alla mina sorger. Älskling, i din första Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.